más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Tenemos en nuestros estudios a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en esta oportunidad le invitamos a la doctora a los estudios de La Gente y su Defensor para que conmemoremos el Día Nacional de la Donación de Órganos. Hola, doctora, muchas gracias por haber venido. Un placer tenerla acá. Y lo primero que queríamos que nos cuentes es por qué es importante donar órganos. ¿Cómo estás, Estefanía? Gracias por la invitación. Y es importante porque se trata de un acto altruista, solidario y desinteresado, y además que salva vidas. Eso es lo primordial. Se supone que nosotros podemos, una vez que se decretan con determinados parámetros nuestra muerte, producir estos actos altruistas ayudando a otras personas a restablecer su salud, a conservar su vida. Sin duda. ¿Y por qué se conmemora hoy el Día Nacional? Bueno, esta es una pregunta interesante. El Día Nacional se conmemora hoy porque coincidió con el día en que una paciente trasplantada hepática en un hospital público por primera vez, que fue el Hospital Argerich, dio a luz, es decir, después de haber sido trasplantada, dio a luz. Y bueno, ese es el día que se eligió para realizar esta conmemoración tan importante, es decir, la vida y más vida. Totalmente. Y Mónica, en la actualidad, ¿cuánta gente es donante y cuánta gente se encuentra esperando? Bueno, justamente es lo que informa INCUCAI. En la lista de espera hay 7.807 pacientes al día de hoy. Uh-huh. Se han realizado hasta el momento 517 trasplantes con donantes reales. Hasta el día de hoy también ha habido 205, porque recordemos que con cada donación se pueden realizar un montón de trasplantes, ¿no es cierto? Y los donantes por millón de habitantes hasta el momento han sido el 4.7 de la población. Recordemos que la Argentina hoy por hoy tiene 42.669.500 habitantes, según también la misma fuente. Sí. Y los que están en diálisis también es importante, porque mucha gente en diálisis esperando un trasplante, son 28.812 pacientes. Con lo cual sabemos que el órgano más requerido, los órganos más requeridos son los riñones. Exacto. ¿Sí? Y esto es importante porque no, en el momento que un ser querido se va, nosotros podemos hacer un acto importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente manifiesta su voluntad en sentido positivo. Sí. Y además la ley dice que si vos no te manifestás en contrario, sos donante presunto. En el momento que se consulta a los familiares, muchas veces los familiares, pese a conocer la voluntad del paciente, y en otros casos porque la desconocen, se niegan a la donación. Y ahí entonces, es una oportunidad perdida, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, como sugerencia, es muy importante que los seres queridos que nos rodean sepan si nosotros tenemos voluntad de donar, en todo caso, qué queremos donar, si todo, algo, no sé, lo que fuese. Y por el otro lado, que también los seres queridos piensen que quedarse con el cuerpo de alguien pudiendo hacer tanto bien. Totalmente. Tal vez nosotros lo podamos apreciar mucho en el caso de los chiquitos cuando piden un trasplante. El Garrahan muchas veces lo hace, así como otros hospitales públicos pediátricos. Y esto es importante porque nosotros podemos mejorarle infinitamente la vida a alguien que necesita un trasplante. Seguro. Mónica, te quiero hacer una pregunta para que los oyentes sepan. ¿A dónde pueden ir a ser donantes? A decir, yo quiero donar Bueno, se supone que cuando uno va al registro civil deberían preguntarle, cuando uno va a hacer algún trámite de documental, deberían preguntarle, en algunos casos lo preguntan, en otros no. En otros la gente sabe que puede manifestarse allí, se puede manifestar. Y si no, lo más conveniente, que yo les diría para asegurar la donación, exacto, es entrar en la página de INCUCAI. Perfecto. Que es www.incucai, sí, siempre con i latina, .gov.ar, y allí tienen no solamente respuestas a un montón de preguntas, sino también qué documento deben llenar para manifestarse como donantes. Pero lo importante es que esta manifestación de voluntad esté en conocimiento de la gente que nos rodea. Seguro. Para que después no haya momentos así de incertidumbre. En base a lo que estás diciendo, fui a renovar el registro y ahí figura si sos donante o no. Exactamente. Porque los accidentes de tránsito son claves a la hora de donar tránsito. Exactamente. Y generalmente hay mucha gente joven que pierde la vida en accidentes de tránsito. Seguro. Así que es importantísimo lo que vos decís. Espero que no le pase a nadie. Pero ante esa eventualidad, nosotros podemos hacer un bien tremendo. Seguro. Y para finalizar, también quería decir que lo que está diciendo la doctora, lo del INCUCAI, también está en nuestro propio Facebook. Si quieren sacar ahí la dirección o los datos de donación, también están ahí. Así que tienen toda la información. Perfecto. Y nosotros además, en su momento, hicimos un folleto institucional con todo el contenido referido a trasplantes. No hay que tener miedo. No. Es muy importante sacarnos todos los fantasmas. Argentina es uno de los países líderes en trasplante, por la seguridad, por la calidad de los profesionales, por la confianza que ellos inspiran. Hay un montón de historias que bastante nefastas, que no son verdad. Exacto. Y el imaginario colectivo tiene que pensar en la vida y no en la muerte. Totalmente, Mónica. Bueno, muchas gracias por haber venido y un placer tenerte acá como siempre. Gracias, Estefanía. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Está en nuestros estudios la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en esta oportunidad Mariana nos visita porque nos viene a contar que la Defensoría del Pueblo de la Nación pide que se reglamente la ley que crea una tarifa específica para entidades de bien público. Mariana, ¿por qué se promueve en la Defensoría la actuación de oficio? Bueno, nosotros iniciamos una actuación de oficio ante distintos reclamos y consultas recibidos por entidades sin fines de lucro que se vieron afectadas por los últimos incrementos tarifarios de gas y de electricidad. Existía esta ley que crea un régimen tarifario específico para este tipo de entidades. Uh-huh. Y que en su momento, digamos, la autoridad de aplicación resultaba ser el Ministerio de Planificación, con el atento al cambio de autoridades y la creación de nuevos ministerios, estas competencias se dividieron entre los ministerios de Energía y Minería, de Comunicaciones y el Ministerio del Interior. Nosotros cursamos pedidos de informes para saber cómo estaba, digamos, este tema, digamos, si se había avanzado en la reglamentación, porque a su vez los ministros tienen que instruir a cada ente regulador para que en el cuadro tarifario figure, se incorpore esta nueva categoría de clientes, y que el beneficio redundaría en que se limita el valor de la tarifa al usuario, digamos, más alto dentro de los usuarios residenciales. Para que los oyentes sepan, ¿qué categorías incluye? ¿Clubes? En realidad, ¿quiénes beneficiaría? Exacto. Esto podría estar beneficiando a sociedades de fomento, centros de jubilados, a clubes de barrio. Exacto. Que digamos que es una problemática que hoy por hoy los clubes se han manifestado a través de distintos medios, con lo que prácticamente no tienen ingresos para solventar las nuevas tarifas de servicios públicos. Perfecto. Y con los pedidos de informe y el exhorto no recibimos respuesta todavía. En realidad, nosotros no recibimos respuesta a los pedidos de informes, y en función de esta situación nosotros exhortamos a la mayor brevedad posible se reglamente la ley para que genere este beneficio a las entidades de bien público. Bueno, buenísimo el labor realizado en esta materia. Y para finalizar la nota, te quería hacer una pregunta que este último tiempo salió en todos los medios de comunicación, en los diarios, que te recordás que habíamos dicho que la Defensoría del Pueblo de la Nación había solicitado la ampliación del crédito para la SUBE. Exactamente, a raíz del incremento tarifario en las tarifas de transporte, nosotros observamos que el saldo, el crédito disponible para poder viajar, y aunque en ese momento no tenía carga, nosotros esto en abril solicitamos al ministro de Transporte que se amplíe el saldo disponible para poder viajar en proporción al aumento tarifario. Exacto, o sea, eran menos 10 pesos. Ahora se elevó, recientemente, antes de ayer salió la resolución que fue elevada a 20 pesos, tal como había solicitado la Defensoría. Bueno, buenísimo. Exactamente, una alegría, porque la realidad es que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo es de 6 pesos. Entonces, digamos, ¿cuál era el inconveniente? Si un usuario salía sin su carga solo alcanzaba para un viaje, en realidad este era el perjuicio. Hoy por hoy, con el costo de 6 pesos, no tenía lugar donde ir a recargarla, y nada más que ese saldo negativo les alcanzaba para un viaje. Exactamente, de esta manera, si venís de provincia, la verdad que con 6 pesos no hacemos nada. No, exactamente, y mínimo estamos hablando de, supongamos, dos colectivos, y exacto, si son mínimas o no, pero pongamos 12 pesos, 14 pesos, dependiendo de las distancias. Bueno, claramente esos 10 pesos como saldo negativo no era suficiente. Obvio. La verdad que es un placer tenerte en La Gente y su Defensor, y siempre con buenas noticias. Bueno, muchas gracias, Mariana. No, por favor. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. La vida sin DNI. Piden una ley para resolverlo. Se calcula que 500.000 de personas nacidas en el país no tienen documento. Eso les impide casarse, votar, trabajar en blanco y anotar a sus hijos. Desde el Ministerio del Interior confirmaron que no existen cifras oficiales de lo que nunca tuvieron ni partida de nacimiento ni documento, justamente porque no están ni estuvieron registrados.